riporta che te a me. Si tu nome chi resia e l'amore che ha passato non si deve ricordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Ayer presento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame? Tu nome quieres ya. El amor que ha pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy el presente, el pasado, no me puedo conformar. Es un pedazo del alma que se arranca.